Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en piedras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos en una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública aquí en la capital de la provincia de Santa Fe, junto a las 50 emisoras que integran su red de corresponsales. Estamos llegando para compartir con ustedes dos horas de muchísima información. Tenemos muchas cosas para desarrollar a lo largo del programa, sobre todo por estas horas donde vuelve a ponerse en discusión en la provincia de Santa Fe y sobre todo a partir de algunos posicionamientos políticos que ha mostrado el gobierno provincial, la situación de los recursos, la situación que atraviesan municipios y comunas, que en este caso uno podría decir quizás se da los cuestionamientos desde algunos sectores vinculados a la oposición, precisamente desde el Partido Justicialista, pero que también uno sabe en los últimos tiempos se viene dando en muchísimas comunas del Frente Progresista Cívico y Social, que todos sabemos por estas razones lógicas de lo que representa no entrar en conflicto con el gobierno del partido que los representa. Muchas veces hay intendentes o presidentes comunales que prefieren mirar para el costado. Por estas horas, y en un rato seguramente será materia de análisis y materia de escuchar algunos testimonios, más de 100 presidentes comunales que integran el foro de presidentes comunales, conocido como el Foro de Pueblos Libres, ha estado en Casa de Gobierno, en Plaza 25 de Mayo, planteándole algunas objeciones, que ya lo viene haciendo desde hace un tiempo también, claro está, a partir de algunos documentos centrales, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de recursos, pero diciéndole al gobierno que los atienda. Han planteado la necesidad de reencontrarse en el diálogo con el gobernador Antonio Bonfatti, pensando sobre todo lo que siempre se dice: si a una comuna le va mal en lo económico, al igual que el gobierno provincial, en definitiva los perjudicados terminan siendo muchísimos ciudadanos y muchísimos habitantes. Y es el tema que está por estas horas en discusión. Las comunas que plantean que cada vez tienen que hacerse cargo de más cosas, que los recursos cada vez son menos, hay que afrontar en algunos casos los aumentos salariales que fueron otorgados a partir de las últimas paritarias, y también, entre otras cuestiones, el gobierno provincial que dice que cumple considerablemente con el envío de recursos, tanto así la coparticipación provincial como en algunos casos lo que tiene que ver también con los fondos que llegan de Nación, como es la coparticipación y también el Fondo Federal Solidario. La cuestión es que uno intentaría o buscaría buscarle la vuelta política, intentaría razonar por qué 100 presidentes comunales, en este caso el justicialismo, tienen entre otras de sus intenciones llevar adelante este tipo de reclamos. Y cuando uno habla, no solo con los presidentes comunales, sino cuando uno habla con actores de la sociedad civil, como nos ha tocado en los últimos tiempos repasar entre algunas otras cosas, productores agropecuarios de distintos puntos de la provincia, cuando uno le ha tocado los últimos días charlar con la directora de la escuela secundaria de la localidad de Los Amores, allí en el departamento Vera, en el límite con el Chaco, y nos cuenta de qué manera una persona se muere porque no hay atención médica, cómo una persona tuvo que hacer más de 450 kilómetros para ser atendido en el Hospital de Reconquista y terminar muriendo porque no había ambulancias, y volver a Los Amores en Chaco, y que los funcionarios de salud no hayan podido comprobar la situación de Los Amores al no poder entrar, producto de las lluvias que habían inundado los caminos, pone de manifiesto que más allá del posicionamiento político, en definitiva, lo que se está hablando y lo que se está poniendo en juego es qué comunas queremos, qué municipios queremos, qué provincia queremos, y en definitiva demostrar que todo lo que se ha pregonado muchas veces desde los medios de comunicación, elegido con bastante continuidad por el gobierno provincial para repasar algunas acciones de gobierno, no se condicen con lo que son verdaderamente los actos. Algunos quizás malinterpretan los conceptos que uno pueda vertir muchas veces cuando con los números concretos, y los hemos hablado con un montón de colegas y con expertos en el tema, dice que las inversiones del gobierno de la provincia han caído notoriamente en lo que tiene que ver con los procesos de inversión en obra pública, en salud y en educación, y donde claramente no ha habido avances contundentes, o por lo menos que le hayan permitido al gobierno del Frente Progresista Cívico y Social diferenciarse de eso que durante tantos años criticó, que habían sido las gestiones justicialistas. Lejos estamos nosotros de salir en defensa de los gobiernos de Carlos Reutemann y de Jorge Alberto Bay, que han tenido sus cosas también en la provincia de Santa Fe, pero sí podemos decir hoy, y con números concretos, con números reales, y será algo de lo que también estaremos charlando en el programa del día de hoy, que evidentemente lo que se pregona desde lo discursivo, lo que se pregona sobre todo para intentar justificar, entre algunas otras cosas, lo que es la implementación de una tasa vial en la provincia de Santa Fe, está lejos de tener un asidero de realidad de lo que el gobierno viene planteando. Serán algunos de los temas, serán algunos de los ejes que iremos volcando a lo largo del programa de hoy. Pero quiero saludarla a Melisa Paporelo, que está aquí con nosotros, como es habitual en cada uno de los programas. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va? Muy buen día, muy buena jornada. Estamos aquí en la radio pública M540, FM 102.9, casi dos horas de este síntesis de la región, con una interesante apertura de programa que hacía Diego, porque sin lugar a dudas el tema de tasa vial es uno de los temas más cuestionados, más replanteados por estas últimas horas, inclusive frente al conocimiento de que más de 100 jefes comunales del norte, del centro, del sur de la provincia se iban a manifestar frente a Casa de Gobierno. Salió en las últimas horas el titular de la cartera económica, hablamos del ministro de Economía de la provincia, Ángel Ciara, defendiendo la creación de esta tasa vial en el territorio de la provincia, al igual que lo hizo el gobernador Antonio Bonfatti hace algunos días atrás, al igual que lo hizo el titular de Vialidad Provincial, Juan José Bertero. Lo cierto es que el reclamo de más de 100 jefes de comuna tiene que ver justamente con algo que no nos suena nuevo, por lo menos en esta mesa de discusión, en esta tarde de síntesis de la región, porque la falta de obras viales, el retraso en el envío de fondos de obras menores, el déficit habitacional, la inseguridad, la falta de personal en hospitales y dispensarios de la provincia ha sido un tema recurrente que hemos hablado justamente con los diferentes jefes de comuna e intendente en el territorio de la provincia. Así que algunos de los temas que vamos a estar siguiendo, dándole continuidad en esta jornada. Por supuesto también que vamos a estar repasando los principales títulos del portal más completo que tiene la región. Estamos hablando de Síntesis de la Región. Nos pueden encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Allí una de las notas más comentadas también tiene que ver justamente con esta nota que realizáramos en las últimas horas con Luis Izquierdo, el presidente de CIMA, que es la Cámara de Industria de Madera y Afines de Cañada de Gómez, que bueno, han respaldado en los últimos días este documento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina en apoyo a la industria nacional y a las fuentes de trabajo. Allí en Cañada de Gómez, de manera directa e indirectamente, se generan más de 2.000 puestos de trabajo justamente en lo que tiene que ver con la reactivación de las industrias. Así que algunos de los temas que vamos a estar repasando seguramente también a través de la voz de nuestros corresponsales. Exactamente, eso también. Tenemos compañeros que nos han enviado su información, sus materiales, pero tenemos muchísimas voces hoy del interior de la provincia que nos van a estar acompañando. Tenemos muchísimos temas, realmente un programa para quedarse pegadito durante estas dos horas a la radio. La estamos saludando a Cielo Saracio, quien habitualmente en la producción y coordinación del programa. Salvador Rodríguez es nuestro operador aquí hoy en Radio Nacional Santa Fe, en la capital de la provincia. Saludamos a todos los compañeros operadores de cada una de las 50 radios que integran la red de corresponsales, que en definitiva son los que también nos ponen al aire después en las respectivas retransmisiones. Así que de esta manera estamos arrancando. Esto es Síntesis de la Región. Los invitamos a quedarnos junto a nosotros en estas dos horas. A ver, solo cantemos este temita. Cuando se muere un amor hasta el alma te duele, te deja una cicatriz que el orgullo te hiere, pero le deja un lugar a los sueños que vienen, para ocupar el sitial de las causas pendientes. Hay que saber entender que no dura por siempre, es un destello fugaz y se va de repente. Pero de pronto y no más, cuando menos lo esperes, como librado al azar otro amor aparece. Un amor por otro amor, que renueve la ilusión. Es el modo de pagar favor por favor, traición por traición. Un amor por otro amor, que renueve la ilusión. Es el modo de pagar favor por favor, traición por traición. ¡Vamos, Ole! ¡Te acompaño, amigo! Cuando se muere un amor hasta el alma te duele, te deja una cicatriz que el orgullo te hiere. Pero de pronto y no más, cuando menos lo esperes, como librado al azar otro amor aparece. Un amor por otro amor, que renueve la ilusión. Es el modo de pagar favor por favor, traición por traición. Un amor por otro amor, que renueve la ilusión. Es el modo de pagar favor por favor, traición por traición. Error por error, dolor por dolor, amor por amor, traición por traición. Error por error, dolor por dolor, amor por amor, traición por traición. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, estamos haciendo Síntesis de la Región, esta producción periodística de Radio Nacional Santa Fe, junto a su red de corresponsales. En un ratito vamos a empezar a compartir alguna de las voces, pero cuénteme, ¿a dónde nos pueden encontrar? ¿De qué manera nos ubica la audiencia, no solo en la web, sino también forma de contactarse con nosotros aquí en la radio? Exactamente, si querés participar a través de tu mensaje, a través de tu opinión, en nuestro programa En Síntesis de la Región, te puedes comunicar con nosotros al 0342-155-48-36-42. ¿Lo repetimos? 0342-155-48-36-42, la línea móvil a la cual podés comunicarte con nosotros, podés opinar, podés aportar, criticar, lo que vos quieras, en estas casi dos horas de programa. Y también nos visitas nos lees y nos escuchas en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, en un ratito para todos aquellos que nos buscan nos pueden encontrar allí, pero la invito, si le parece, Vamos a cambiar un poco la metodología. A veces nuestros compañeros suelen enviar sus materiales. Hoy vamos a saludar porque tenemos un compañero que está ya esperándonos en línea. A ver si nos está escuchando Luis Nardín, nuestro compañero desde Radio Horizonte 103.1 allí en Malabrigo. Luis, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Luis? El gusto de saludarte. Y bueno, nosotros deseosos de conocer las novedades más importantes a esta hora de la ciudad de Malabrigo. Bueno, tiempo inestable acá en Malabrigo, aguardando lluvias para lo que va a ser la tarde-noche del día de hoy. Lluvias que vienen siendo excesivas en los últimos tiempos. El mes de febrero fue el mes más lluvioso de los últimos 30 años prácticamente aquí en Malabrigo y en gran parte de este norte de la provincia de Santa Fe. Con respecto a informaciones, lo más importante en el día de hoy pasa por que anoche el intendente municipal, el profesor Amado Sorzón, hizo la apertura de las sesiones ordinarias de lo que es el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, donde ha hecho un repaso por las diferentes actividades que se llevaron a cabo durante el año 2013, destacando dos o tres cosas fundamentales, y también lo que son proyectos y lo que son ideas para lo que va a ser el año 2014. Se va a hacer un fuerte trabajo, según las palabras del intendente, en lo que es ir estudiando e ir adecuando aquí Malabrigo, los diferentes hogares, también los diferentes lugares, para lo que va a ser la conexión de gas natural. Si bien es un anhelo para este norte de Santa Fe esto, bueno, uno estima, ¿no?, que cada vez estaría más cerca. Así que se va a trabajar fuertemente en esto y también se va a estar trabajando fuertemente en lo que es la construcción de la estación terminal de colectivos. Una obra que va a significar casi $1,000,000 de inversión. Gran parte de ese dinero llega gracias al gobierno nacional y una obra que es sumamente necesaria aquí en la ciudad de Malabrigo. Otro de los puntos importantes fue el trabajo que se va a comenzar a hacer en tránsito y que comenzó también a hacerse a principios ya de este año 2014. Malabrigo hacía más de 25 años que no poseía una oficina que pueda emitir licencias de conducir. Nuestras licencias las sacábamos directamente en Avellaneda, una ciudad que está a 50 kilómetros aquí de Malabrigo, con todo lo que significaba tener que viajar, perder medio día de trabajo. El 6 de enero comenzó a funcionar esta oficina aquí en Malabrigo. Hasta el 21 de marzo, que se hizo un corte, se emitieron 1.260 licencias. Hablamos de, realmente cuando uno ve los números, se da cuenta de lo que necesitaba Malabrigo esta oficina de licencias de conducir. 5 años de trámites, de golpear puertas en el gobierno de la provincia, que en un primer momento había negado esta posibilidad. 5 veces negó la posibilidad, bueno, la sexta vez que se hizo el pedido, por suerte se pudo lograr. 1.260 licencias de conducir se entregaron en poquito más de 2 meses y medio aquí en nuestra ciudad. Así que lo principal en el día de hoy pasa por esto, por la apertura de sesiones ordinarias con trabajos interesantes ya que el Consejo va a comenzar a estudiar a partir del próximo lunes. Sin duda es que se viene un año de arduo trabajo, principalmente en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Se está tratando de comenzar a trabajar con el tema de bolsas de residuos y demás, así que son trabajos interesantes entonces y nuevos desafíos para este año 2014. ¿Es todo, Luis? Esto por el día de hoy, como te decía, ¿no? Lo principal ha pasado por esto, por lo que tiene que ver con la apertura de sesiones. El intendente en este momento se encuentra allí en Santa Fe, en casa de gobierno, luego está viajando a Buenos Aires para diferentes gestiones que tienen que ver con viviendas y demás. Te mandamos un fuerte abrazo, Luis, nos reencontramos en cualquier momento, ha sido muy amable. Un abrazo como siempre, hasta la próxima. La palabra de Luis Nardín, nuestro compañero de Radio Horizonte 103.1, contándonos las novedades más importantes de la ciudad de Malabrigo. Vamos a presentar otro informe también en el día de hoy. Es un buen momento para viajar hacia la ciudad de San Genaro, allí en el departamento San Jerónimo, desde FM Ciudad. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero Mario Margarit. Este es el reporte para Radio Nacional AM Santa Fe desde Ciudad de FM. En la semana lo más importante se ha dado el finde con el comienzo de la Feria de Emprendedores y Artesanos en Plaza Pública San Martín, zona este, con la presencia de mucha gente, como así también números artísticos en lo melódico y en lo tropical, aprovechando el fin de semana largo. También el día lunes un camión a través del Ministerio de Educación de la Nación estuvo presente entregando planilla de inscripción para este nuevo programa del Gobierno Nacional que es el Plan progresar. En lo deportivo, Sportivo Rivadavia sigue avanzando en el Federativo Liga C, logró el noveno triunfo consecutivo ante Unión y Progreso de Rosario en su gimnasio y el viernes viaja a Ceres y cierra la primera etapa de la Liga C. Con respecto al fútbol de la región, de no mayor cambio, tras sorteo de liga, habrá comienzo el próximo domingo 30 de marzo de la etapa 2014. Y en la parte legislativa se están presentando algunos proyectos, entre ellos aumentar la tasa que ya se aumentó 4 pesos para bomberos y Sango para llevarla al hogar Amor y Esperanza, algo que recién va a entrar en comisión. Esta semana una visita más del senador Danilo Capitani para entrega de subsidios a distintas instituciones de la ciudad. Y además una jornada para mujeres embarazadas en el Sanco local con la presencia de funcionarios del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Vaya el saludo grande para los colegas de Radio Nacional AM Santa Fe. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Y cerramos esta primer recorrida con nuestros compañeros corresponsales. Nos vamos a la ciudad de Esperanza, ciudad cabecera del departamento de Las Colonias. Desde FM Aarón Castellanos, escuchamos el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Se concretó el aniversario y el festejo en sí de los 50 años del Club de Leones de Esperanza. En el marco de estos festejos, la convocatoria estuvo dada con una importante reunión de todos los componentes del distrito O2 del Cabal, incluye el Club de Leones de Esperanza. Referentes de distintas provincias estuvieron en la ciudad compartiendo reuniones, visitas, recorridas y, por supuesto, el merecido festejo de los 50 años de la institución esperancina. Graciela Rorman Martinuzzi es la actual gobernadora del distrito O2 del Club de Leones. Con ella conversábamos en los siguientes términos. Hoy estamos acá festejando y en honor a eso, el gabinete del distrito O2 ha venido en pleno a realizar su tercera reunión anual en el marco de este lugar tan hermoso que ustedes tienen, que nos dignifica aún más estar acá. El Distrito 2 abarca 6 provincias: Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. En ese distrito hay 75 clubes de leones, hay más de 1.800 socios leones, y bueno, estamos hoy acompañando a un club señero en ese distrito, cumple 50 años, así que en el marco de esos festejos, obviamente estamos disfrutando de todos estos eventos. Más noticias, se concretó también el acto conmemorativo en torno al Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En este caso, el acto se concretó en el Espacio de la Memoria, que está ubicado en el Parque Nacional de la Agricultura. Este acto fue presidido por la Intendente Municipal, Ana María Meiners, autoridades del Ejecutivo, del Departamento Legislativo, también local, como así también la presencia de autoridades, representativos de diferentes escuelas e instituciones esperancinas, como así también familiares, amigos de esperancinos muertos y desaparecidos en el tiempo de la dictadura militar. Este acto contó con una gran asistencia de público y se tornó en una jornada muy emotiva también de reflexión y también de recuerdo en este sentido en el denominado Espacio de la Memoria. Asimismo, dentro de las actividades y propuestas para estos días en la ciudad de Esperanza, cabe destacar que en estos días se realiza el lanzamiento oficial de FECOL, Feria de las Colonias, en su 13ª edición. Recordemos que la FECOL se realizará en el mes de septiembre en el Predio Ferial de Esperanza, organizado por SICAE. La fecha de realización de esta edición de FECOL será del 18 al 21 de septiembre y en estos días se presentará oficialmente ante autoridades, prensa y público en general. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9 Esperanza. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. ¡Qué dulce encanto tienen mis recuerdos! ayer sedita, aroma la florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, mucha fe, pero no sé, que la flor se marchitó y muriendo fue. Así nació nuestro querer, ilusión, mucha fe, no lo sé, que la flor se marchitó y muriendo fue. Llamando de un loco amor, así llegué a comprender que querer, que sufrir, porque me di mi corazón, he abandonado por loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y continuamos aquí en Síntesis de la Región, esta producción periodística de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Decíamos hoy temprano que íbamos a arrancar a compartir voces, a compartir testimonios. Decíamos que por estas horas un grupo importante de más de 100 presidentes comunales del Partido Justicialista, nucleados en el Foro de Pueblos Libres, estuvo manifestándose en Casa de Gobierno con algunos reclamos puntuales al gobernador de la provincia de Santa Fe, al gobierno santafesino, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema recursos, fondo de obra menores, atrasos, lo que implica para las comunas hoy tener que asumir responsabilidades con pocos fondos y que son responsabilidades que le deberían competir al gobierno santafesino. Y sobre otro y por otra cuestión, esto que hemos hablado en los últimos días, que tiene que ver con la famosa tasa vial, este impuesto al combustible que el gobierno busca grabar para generar recursos y a partir de ahí llevar obras de infraestructura, que algunos decían, bueno, en realidad los presidentes comunales lo que están haciendo es buscar alguna forma de presión como para que el gobierno otorgue un poco más de recursos. Bueno, la verdad es que con todos los presidentes comunales que hemos hablado, no solo que están en contra, sino que han manifestado que hay una pequeña trampa en eso, que es usar de señuelo a los presidentes comunales a partir de una supuesta coparticipación que incluye el proyecto. ¿Para qué? Para después desligarse absolutamente de lo que tiene que ver con el avance de las obras de infraestructura. Esto es lo que piensan los propios presidentes comunales, que además nos han dicho, nos ponen en un brete porque nos van a terminar haciendo discutir y pelear con presidentes del Frente Progresista Cívico y Social, que en definitiva, por una cuestión político-partidaria, no se enfrentan a su gobierno, pero que, entre otras cosas, atraviesan las mismas dificultades que atravesamos nosotros en nuestros pueblos. Tenemos mucho material para compartir, tenemos un compilado que hemos hecho de voces, de testimonios. Paso a enumerarle, por ejemplo, algunas de las voces que vamos a estar escuchando en breve. Vamos a escuchar a Mario Bertelo, es el presidente comunal de Plaza Clusellas en el departamento Castellanos. Vamos a escuchar a Walter Bastianelli, es el presidente comunal de Pavón Arriba en el departamento Constitución. Vamos a escuchar a Mirta Sena, la presidenta comunal de La Gallareta en el departamento Vera. A Fabio Blanco, es el presidente comunal de Villa Minetti en el departamento 9 de Julio. A Germán Batista, el presidente comunal de Carreras en el departamento General López. A Roberto Rioja, de la localidad de Esmeralda en el departamento Castellanos. A Jorge Bozana, el presidente comunal de Zaguier, también en el departamento Castellanos. Y vamos a escuchar también la palabra de María del Carmen Barcarolo, es la presidenta comunal de la localidad de Emilia, en el departamento de la capital. Voces, testimonios que explican, expresan por qué han decidido manifestarse por estas horas frente a Casa de Gobierno. Sí, la verdad es que nos estamos juntando para hacer una protesta al gobierno provincial, porque no tenemos respuesta de distintas actividades. Ya hace mucho tiempo que venimos reuniendo con el foro comunal de PJ de la provincia y le planteamos todos los problemas que tenemos a Galaxy, el ministro de Guerrero, y no nos atendió más. Entonces no nos queda más que venir acá al frente de Casa de Gobierno y hacer la protesta con todas las comunas. Y hay muchos temas, el tema de obras menores, el tema de sojero, el tema de vivienda, el tema de la ruta, el tema de maldecimiento, que están pagando tres con algo el combustible, que lo vale como 10, 11 pesos. Igual que también el impuesto que quieren tener a la gasta, que lo va a tener pagando todo el pueblo, eso no corresponde tampoco. Ya el colono demasiado le están sacando plata de todos lados. Y me parece a mí que no es como es la forma de seguir sacando la plata a la gente. Ya por eso ya están pagando todos los impuestos para que arreglen la ruta y hagan ruta. Y vos recorres toda la provincia y la ruta es muy mal estado. Así que bueno, nos cansamos y estamos acá para ver qué va a pasar. De tener respuesta como corresponde. Nosotros, la gente nos vota y tenemos que dar respuesta. Y ellos a nosotros nos dan respuesta. El día a día tampoco, bueno, el tema salud, la comuna nuestra pone 25 pesos por mes, mucha plata, y ya se queda más difícil. Y le corresponde a la provincia, no a la comuna. Bueno, el foro había estado reunido en una audiencia que habíamos pedido en diciembre con el ministro Galassi, donde él se comprometió para los primeros días de febrero volvernos a juntar sobre todos los temas que habíamos planteado, que era la falta de vivienda en nuestras localidades, el tema de vialidad, que hoy vialidad nos paga el gasoil a 3 pesos con 20 el arreglo de los caminos, cuando hay un gasoil a 11 pesos o más, la falta de recursos para nuestras comunas, en todo sentido, en la comparativación que está baja, con el aumento que se vino ahora de un 29% para los empleados, que nos parece bárbaro, pero bueno, hoy estamos en una situación que está muy difícil. Bueno, y al no tener respuesta en febrero del ministro y del gobernador, con todas las inquietudes que le habíamos dejado, el foro que se reúne una vez por mes en toda la provincia, donde hacemos una reunión en el centro, una en el norte y una en el sur, la verdad que tomó la decisión de venir acá a ver si nos escuchaban, que es una vergüenza, la verdad que volver a tocar el bolsillo de la gente con las rutas como están. La verdad que bueno, yo tengo la ruta 18 que está privatizada por un peaje que pertenece a 5 comunas, que vale 13 pesos el peaje en nuestra ruta, con una ruta que está totalmente destruida, con las banquinas en mal estado y todo, y uno paga 13 pesos en 40, 50 kilómetros, que es la ruta más cara del país. Y a ustedes inclusive la tasa vial tampoco los conforma que una parte sea coparticipable. No, porque en sí, como te decía antes, vos fíjate que nosotros tenemos que arreglar la ruta, los caminos de tierra, que son rutas provinciales, y hoy nos están pagando un gasoil a 3 pesos con 20, que no existe cuando el gasoil está más de 11 pesos. Y por más que esto sea coparticipable, que es lo que nos quieren dar para que nos callemos un poquito la boca, pero nos parece que no. Que realmente, cuando Bey estaba en su gobierno, para la infraestructura y para horas había el presupuesto era del 4,5, 4,6, y hoy está en el 0,6. La verdad que si se usa el presupuesto como se tendría que usar, no tendríamos que por qué tocar el bolsillo de la gente. Nosotros creemos desde la comuna, por lo que estamos viendo, lo que estamos averiguando, que la plata esa que los gobiernos anteriores usaban para la pública y este gobierno no la está usando, se la está dando a Rosario y Santa Fe en otras cosas, en otras cuestiones. Y bueno, el reclamo de todos, ¿no es cierto? De las obras viales, vivienda, salud, seguridad. Yo creo que no son pocos los reclamos que todo presidente comunal lo venimos haciendo, y no hace un año, hace más de un año y medio. Esperemos que en este momento el gobierno provincial nos escuche. Y bueno, Vialidad está pagando una tasa muy retrasada, muy retrasada. Las reparaciones de las máquinas, que las reparaciones mayores siempre se ha hecho cargo Vialidad Provincial. En este caso la ley hace más de un año y medio que nos debe y no nos abona la reparación, que son 40.000 pesos. Pero si otro pueblo vecino que el palo de ellos sí le ha pagado la reparación, entonces acá hay hijo y entenado. Y yo creo que una vez por todas eso se tiene que terminar y trabajar con equidad, porque todos somos presidentes de comuna y trabajamos por un solo fin, que es el bien común. Y yo creo que eso es una imprudencia y un atropello a todos, ¿no es cierto? Porque de una u otra manera todos cargamos un poco de combustible y genera un gasto aún mayor de la que venimos padeciendo. Yo creo que de los años, yo hace 18 años que estoy frente a un gobierno, yo creo que la primera vez que nos quedamos tan atrasados en las obras viales. Hace años que no se hace un movimiento de suelo, años que no se coloca una alcantarilla, y por lo tanto el deterioro es más que importante. En este momento nosotros estamos arreglando la ruta 37S y la alcantarilla y el tubo, y las horas máquinas corren todo por cuenta de la comuna, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay una falta de desamparo, hay un desamparo hacia las comunas terribles. Primero, el padecimiento que estamos teniendo los presidentes comunales, yo voy a hablar de mi zona, mi distrito, lógicamente, que en los foros que estamos realizando últimamente nos damos cuenta que la realidad es bastante parecida, pero lo que estamos padeciendo nosotros en el norte, tenemos 10 años de sequía, problemas muy importantes con el tema de salud, problemas con educación, problemas muy, muy importantes con el tema de vialidad, fundamentalmente vialidad, ya que el nuestro es un pueblo totalmente agrícola ganadero, donde no tenemos las máquinas en condiciones, donde no tenemos los fondos como para poder ponernos al frente del mantenimiento y arreglo de los caminos, donde no se ven más convenios especiales como había antes para poder levantar los caminos muy deteriorados por la intensa sequía que padecemos, como te dije, hace mucho tiempo, problemas muy importantes de agua, o sea, hace mucho tiempo que venimos padeciendo eso, ahora solucionado por estas lluvias que hubo últimamente, pero que dependemos de un río que, bueno, tenemos litigio con otras provincias como el río Salado, problemas de energía, donde en nuestra zona no se pueden instalar desmotadoras, no se pueden instalar ninguna empresa que pueda dar ese trabajo. Acordate que en nuestra zona tenemos por lo menos en el pueblo 8.000 habitantes con 33% de necesidades básicas insatisfechas. Ese 33% son personas que en este momento no tienen trabajo, además por la sequía que los campos no están trabajando, son personas jornaleras y que en este momento están prácticamente sin trabajo, sin vivienda, problemas muy graves de vivienda. Nos aseguramos hace poquito que las viviendas que se van a edificar ahora en la provincia se van a hacer en las grandes ciudades, y los pueblos como siempre abandonados. Eso hace que nuestra población empiece a disminuir en vez de crecer, la gente tiende a irse, está sin trabajo, no tenemos agua para darle, no tienen para comer, no tienen vivienda, así que las poblaciones rurales terminan viniéndose a las grandes ciudades, superpoblando las villas miserias, pasando a ser una carga social, pudiendo ser mano de obra calificada para trabajar en los trabajos pesados que tiene el campo. Y bueno, todas estas cuestiones hacen que nos juntemos, todos los presidentes comunales, queremos cambiar de una vez por todas nuestra realidad, queremos crecer como crecen las grandes ciudades, queremos tener obras de infraestructuras básicas, agua, energía, para poder desarrollarnos, y eso es lo que nos convoca a todos los presidentes comunales, cambiar nuestra realidad, poder tener mejores coparticipaciones, Fondo Federal Solidario, Sojero, la coparticipación que se participe de otra forma, que no sean beneficiadas las grandes ciudades, como nosotros también quisiéramos tener realmente una reparación histórica de lo que nos pasó. Entendemos que las grandes ciudades también tienen que desarrollarse, también tienen que crecer, estamos de acuerdo, pero necesitamos nosotros como pueblo desarrollarnos y quedar, y que nuestra gente pueda quedarse en su lugar de origen. Bueno, la verdad que el Foro de Presidentes Comunales reúne a más de 100 comunas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, que nos hemos empezado a reunir para ver cómo podemos conseguir respuestas, ¿no es cierto?, para ayudar a nuestros pueblos, porque todos coincidimos en la asfixia económica que estamos sufriendo, en la discriminación y que cada vez nos tenemos que hacer cargo de más obligaciones del gobierno provincial, llámese educación, seguridad, salud, que no vienen acompañadas por recursos. Entonces, bueno, ese es un poco el motivo que nos junta a todos los presidentes comunales acá. Usted imagínese que a nosotros nos dan para darle como a una criatura 4 pesos por día. Usted come con 4 pesos, no come. Nos dan 3.400 pesos para manejar la salud pública en nuestro pueblo. Esos son un poco los números, porque cuando uno grafica con números, si no vive una familia, menos vamos a manejar la salud pública con 3.400 pesos. Y ahora nos quieren agregar este impuesto de 32 centavos, que las comunas somos grandes consumidores de combustible, pero que a la vez este impuesto inflacionario que se pretende plantear va a repercutir en la producción, va a repercutir en los sectores transportistas. Entonces, la verdad que no tenemos que seguir aumentando impuestos. Lo que tenemos que hacer es bajar un poco el gasto público, bajar el personal y lograr, ¿no es cierto?, que los recursos lleguen a las pequeñas localidades como las nuestras, pequeñas y medianas, para poderle dar respuesta a nuestra gente. Siempre nos ponen a nosotros de carnada. Pero la verdad que cuando uno después ve los recursos, no lo ve reflejado. Si uno recuerda cuando se discutía el tema, cuando empezó el tema del fondo Sojero, parecía que no iban a llegar camiones de dinero a nuestro pueblo. Y la verdad que del 100% que participa la nación a la provincia, el 70% se lo queda a la provincia, y entre lo que se queda a la provincia, Rosario y Santa Fe, se quedan con el 85% de los recursos, y solo el 15% termina en las pequeñas localidades que son las verdaderas productoras de soja. Cuando uno ve Rosario y Santa Fe, con el mayor de los respetos, no producen ni una maceta de soja. Entonces, cuando nosotros llegan estas migajas a nuestros pueblos, nos quieren hacer creer que nos viene a solucionar los problemas. Y la verdad que son pequeños recursos para las grandes responsabilidades que asumimos a diario, y ya no tenemos espalda económica para seguir dando respuestas como lo hacemos hasta ahora. Y nosotros no tenemos ni ministerios, ni secretarios, nada. Nosotros abrimos la puerta a cada uno de nuestro hogar y le tenemos que dar la cara a la gente. Entonces, lo que le pedimos al señor gobernador, que ya lo hemos intentado por medio de nota, usamos todas las herramientas de por haber, que nos escuche para ver qué soluciones podemos encontrar, porque cuando desde el gobierno provincial tanto se pregona el federalismo, en nuestro pueblo también viven socialistas, radicales, demócratas, no viven nada más que peronistas. Y bueno, y a nosotros se nos hace muy difícil poderle dar la dignidad y la igualdad que tanto se pregona con la miseria de recursos que nos están enviando y con el aumento en cuanto a la responsabilidad que tenemos. Y en realidad nos junta casi la desesperación por tratar de brindarle mejor cantidad y mejores servicios a cada una de las localidades, que vemos que cada vez son más las necesidades y cada vez se nos acota más los ingresos. Entonces, la intención es que el señor gobernador y su ministro comprendan realmente cuáles son las necesidades de todos los pueblos del interior, dejando de lado el color político y tratar de dar respuesta a cada uno de los santafesinos que lo requieren. Meral es un pueblo del departamento de Castellano, tiene 846 habitantes, y el gran problema que tenemos es que lo que ingresa de coparticipación provincial nacional no llegamos a cubrir los sueldos. Entonces, tenemos que hacer malabares realmente para poder dar servicio, y cada vez tenemos que responder más a la necesidad en lo que hace a lo social, a educación, a seguridad, a salud. Y bueno, se nos van cerrando las puertas por todos lados, y creemos que este reclamo, bueno, es ya lo que debemos hacer después de tantas noches, no tenemos respuesta, ¿no? Es que realmente nosotros realmente queremos que no exista, porque consideramos que meterle otra vez la mano en el bolsillo a la gente, y más sabiendo que ellos cuentan con un presupuesto abultado en obras y todos los años deja casi el 50% sin ejecutar. Entonces ahí tienen dinero para hacer obras como ellos quieren y no sacarle plata a la gente. Emilia, por supuesto, forma parte de este foro de presidentes justicialistas, por lo tanto adhiero a todas las propuestas que se han presentado hoy acá. Creo que estamos solos, muy solos, si no fuese por la nación que nos apunta en varias cuestiones personales, muy poco podemos conseguir a nivel provincial. Emilia no está ajeno a los problemas de salud, necesitamos médicos, necesitamos enfermeros, necesitamos ambulancieros. La comuna aporta mensualmente alrededor de 6.000 y 7.000 pesos para solucionar estos problemas. También tenemos el problema de los caminos rurales, vialidad no se hace cargo, en fin, todas estas cosas que nos están quejando todo, a toda la provincia, bueno, a Emilia también. Yo en principio estuve analizándola un poquitito, dije entre mí, pero no, viendo, yendo a profundidad, no es posible, no la acepto tampoco, y espero que nuestros legisladores tengan la misma opinión que nosotros, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Mirá, un poquitito de algo escondido debe haber, me reservo la opinión. Gracias. Y bueno, estamos acá con todo el foro de la presidente comunal para hacernos sentir un poquito, porque las cosas nuestras van, pero necesitaríamos un poco más de apoyo, que yo creo que la previsión del gobierno debe estar, pero nada más que se sentir un poco, porque estamos un poco así como desmedidos en la provincia. Pero bueno, yo pienso que con esto y a ver si nos atiendas, hacer un petitorio, a ver si nos puedo atender, a ver qué podemos mejorar en las comunas. En este momento queremos hacernos cargo de salud, de educación, de los caminos, tenemos una motoneladora que nos atiende los caminos de vialidad, vialidad también está atrasado con los pagos. Yo tengo más o menos unos 50, 55, 60 mil pesos de sueldos. Ahora con lo de paritaria me voy a 60, 70. Y bueno, y no me queda. Tengo lo de horas menores, pero no lo quiero gastar porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Pero bueno, estoy medio apretado con las cosas, ¿no es cierto? Entonces, estamos haciendo proyectos para Corrón Cuneta. Estoy perteneciendo a un comité de cuenca. El pueblo también estuvo saturado un poco de agua, necesitamos alcantarillas, tubos, estoy comprando, pero claro, todo a medido porque no puedo pasarme mucho de la raya porque después no tengo para pagar los sueldos. Pero bien, dentro de todo bien, nada más esperamos con el gobierno de la provincia que nos aporte algo más, como para un puntito o dos más en compartilización, lo que pedimos, ¿no es cierto? Para estar un poco más cómodo. Bueno, ustedes escucharon, es la palabra de esta gran cantidad de presidentes comunales que estuvieron frente a Casa de Gobierno. Para aquellos que por ahí recién se puedan estar enganchando, escuchamos la palabra de Mario Bertelo, el presidente comunal de Plaza Clusellas. Escuchamos a Walter Bastianelli, el presidente comunal de Pavón Arriba, a Mirta Sena, la presidenta comunal de La Gallareta, a Fabio Blanco, el presidente comunal de Villa Minetti, a Germán Batista, de la localidad de Carreras, a Roberto Rioja, de la localidad de Esmeralda, y escuchamos también a María del Carmen Barcarolo, de la localidad de Emilia, y a Jorge Bozana, el presidente comunal de Zahier, que son algunos de los más de 100 presidentes comunales que por estas horas han hecho sus reclamos al gobierno provincial en materia de recursos, en materia de infraestructura, pero entre algunas otras cosas, como ustedes habrán escuchado bien también, planteando su oposición a lo que tiene que ver con la tasa vial que el gobierno de la provincia busca llevar adelante en la legislatura provincial. En las últimas horas, el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, ha anticipado que va a plantear que la sesión preparatoria, por ejemplo, sea el próximo 10 de abril, y dijo que los temas para sesiones extraordinarias no van a recibir dictamen en las comisiones. Recordamos que dentro de las sesiones extraordinarias está el proyecto de ley justamente de la tasa vial. Pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos. Hay más voces, más testimonios para seguir compartiendo. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Agoniza lenta la tarde al norte de Santa Fe. En mi duermo coscojero voy camino a San Javier. En busca de aquel querer sigo acortando distancias, pero me queman las ansias por llegar a San Javier. Destino fue, pero siento que no te podría abandonar jamás. Nostalgias de amor, padezco por ti, como enfermo estoy, vivo soñando siempre en regresar. Volteando Santa Fe, voy camino hacia ti, será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré, y un paisaje de luz serás tú, San Javier. Costeando Santa Fe, voy camino hacia ti, será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré, y un paisaje de luz serás tú, San Javier. Cincuenta corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Y arrancamos un nuevo bloque de Síntesis de la Región por Radio Nacional Santa Fe a través de la red de corresponsales que integran obviamente este espacio informativo desde los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Es un buen momento, si le parece, porque tenemos ganas de viajar. Antes de viajar le pido simplemente, rapidito, cuéntenos de qué manera nos pueden encontrar nuestros oyentes. Recordamos, nos podés escuchar, nos podés leer en el www.sintesisdelaregion.com.ar. O si no, también te puedes comunicar con nosotros a nuestra línea telefónica al 0342-155-4836-42. Bien, momento de irnos a San Vicente, al departamento Castellanos, desde FM Horizonte 96.1. Escuchamos lo que tiene para contarnos en el día de hoy nuestro compañero Pablo Jaime. El gobierno entregó aportes para videovigilancia y San Vicente es una de las 150 localidades beneficiadas. En este caso, la distribución de los aportes económicos que el gobierno destina a los municipios y comunas se realiza de acuerdo a las características y necesidades de cada localidad, por lo que los importes no son fijos. Susana, María Juana, Zenón Pereira, Garibaldi, Ataliba, Esmeralda, Bella Italia, Lehmann, Villa San José, Colonia Aldao, Santa Clara de Saguier y San Vicente fueron los beneficiados por el departamento Castellanos. Pasando a otro tema, conmemorando el Día de la Memoria, Verdad y Justicia y la Gesta de Malvinas, la Secretaría de Cultura invita a toda la población a participar del recorrido histórico que se llevará a cabo el próximo martes 1 de abril. Será a partir de las 21 horas en la Casa de la Cultura. Memoria, Verdad, Justicia, ¿qué hicimos? Circuito histórico desde el 24 de marzo a la Guerra de Malvinas. La propuesta diferente, una historia conocida, esto que surge desde la Secretaría de Cultura de la Comuna de San Vicente y que se llevará a cabo a cargo del grupo de teatro Sueños del Alma. Cena y baile en Susana, organizado por el Centro y Museo Excombatientes en Malvinas de Rafaela y Departamento Castellanos. Esto tendrá lugar el próximo 12 de abril con la animación de la pachanga, el menú salamín, pollo al horno con salsa, ensaladas, postre, helado, café, torta y bombones, más el trasnoche habrá venta de bebidas. El valor de la tarjeta, mayores 160 pesos, menores de 5 a 11 años 70 pesos, niños de 0 a 4 años 35 pesos y las pueden reservar llamando al 15 65 02 61, 15 59 23 27 o al 471 185, aquí en San Vicente. Se van a comunicar con el señor Juan Canavese, quien estuvo en los estudios y nos contó con el fin que se va a llevar a cabo esta cena y baile, recaudar fondos para ayudar no simplemente al museo, sino que a las escuelas y familias de El Norte. Lo escuchamos a Juan Canavese, excombatiente de Malvinas, quien nos decía lo siguiente. Sí, esta cena la estamos organizando ahora el 12 de abril, es para recaudar fondos para mantener el museo que tenemos en Rafaela y para los viajes que estamos siempre viajando a Santiago del Estero, colaborando con una escuela. Somos padrino de la escuela de Pozo Mozo en Santiago del Estero, que le llevamos ropa, útiles, juguetes. Por eso estoy haciendo una campaña, se hace una campaña a nivel departamento castellano, pidiéndole a todo aquel que no use ropa, calzado, juguete, cosas de cocina, algunos si tiene bicicleta, para todos esos chicos pobres que no tienen absolutamente nada de esas cosas. Para Síntesis de la Región, informó Pablo Jaime, Radio Horizonte FM 96.1, San Vicente. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Bien, y continuamos, le agradecemos a Pablo Jaime, nuestro compañero de Radio Horizonte 96.1 allí de San Vicente, por el reporte del día de hoy. Bueno, entre algunas otras cosas a tener en cuenta de lo que hemos venido charlando en las últimas horas, ayer el titular de Vialidad Provincial, hablamos de Juan José Bertero, y esto un poquito a colación de lo que hablábamos al principio del programa, reconocido, sobre todo en lo que es la situación del norte de la provincia de Santa Fe, el pésimo estado de la red vial, en lo que es el piso natural que se ve allí en el norte santafesino. Decimos esto porque además ratificó que los convenios con las comunas están absolutamente desgastados, que Vialidad hoy está con recursos limitados dentro de su dependencia, que hay recursos absolutamente limitados y que por eso se está complicando de sobremanera poder resolver los problemas o poder resolver las inquietudes que vienen planteando desde hace un tiempo intendentes y presidentes comunales. Esto quizás también sirva para explicar de sobremanera alguna de las cuestiones que estamos discutiendo por estas horas a partir de lo que tiene que ver con la implementación de la tasa vial que busca llevar adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe. Claramente lo estaba diciendo Bertero, así lo ha manifestado en varias notas públicas en las últimas horas, refiriéndose a la situación de los caminos y de la infraestructura poca, en algunos casos, con la que cuenta hoy Vialidad Provincial. Y también entre algunas otras cosas, para destacar lo que ha sido en las últimas horas esta particularidad de finalmente, para aquellos que en algún momento pensaron que estábamos absolutamente alejados de la provincia del gobierno nacional, para aquellos que en su momento desde el Frente Progresista y también como han hecho algunos legisladores nacionales planteaban esta discriminación de fondos y recursos del gobierno nacional hacia nuestra provincia, hay que decir que por estas horas el gobernador Antonio Bonfatti ha estado reunido nada más y nada menos que con el jefe de gabinete Jorge Capitanich, como así también el ministro de Economía Ángel Kicillof y representantes del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe. Recordemos que han firmado, han rubricado lo que será este crédito, esta empréstito de 51 millones de dólares que recordemos recién la provincia empezará a pagar en el año 2018, es un crédito a 20 años, es decir, tiene 4 años de gracia con una tasa del 3% anual y que recordemos no es la primera vez que la provincia accede a un préstamo de estas características. Ustedes recordarán que allá por el año 2011, cuando estaba terminando la gobernación de Hermes Wiener, se terminó de pagar un crédito de similares características que había pedido en su primera gobernación Carlos Alberto Reutemann. Por eso decimos esto, porque es importante lo que será el avance y la construcción de la obra del acueducto Reconquista. Son 180.000 beneficiarios e importante la firma de esta rúbrica y la decisión que ha tomado el gobierno nacional de avalar y de avanzar entonces en esta posibilidad. Sí, recordemos que por estas horas el gobierno provincial ha ratificado, entre algunas otras cosas, que va a ir en búsqueda de más créditos. Por estas horas la legislatura santafesina podría otorgarle el pedido de endeudamiento que estaba incluido en el presupuesto del año 2014. Esto incluiría, entre algunas otras cosas, los recursos necesarios para terminar una obra que se debería haber hecho con fondos provinciales, como es el acueducto que se inicia en Desvío Orijón y tiene su terminación en la ciudad de Rafaela, que recordemos el año pasado tenía un avance del 20% de su obra, hoy está en un 22% de avance, pero en definitiva no ha generado grandes avances, sobre todo, y bueno, hoy vemos con cierta preocupación que el gobierno provincial buscará recursos para poder terminar esa obra. De la misma manera, el ministro de Economía, Ángel Ciara, ha ratificado y ha confirmado que también irán en búsqueda de otros recursos, como es el caso del Fondo de Abu Dhabi. Recordemos que el año pasado hubo una comitiva provincial de empresarios y legisladores que estuvo allí recorriendo lo que son los Emiratos Árabes y también, bueno, hay posibilidades de fondos y de recursos que puedan llegar desde este lugar y que también el gobierno buscaría para, en cierta medida, cumplimentar lo que tiene que ver con posibilidades de fondos y obras que son necesarias y que son obviamente reclamadas desde hace muchísimo tiempo por el gobierno, o por lo menos por los intendentes y presidentes comunales, al gobierno provincial. En su mayoría de los casos estamos hablando de recursos que tienen que ver con obras de infraestructura trascendentales, sobre todo en lo que es el plan estratégico que viene marcando la provincia de Santa Fe. Son algunos de los temas, algunos importantes, digo, para tener en cuenta. En un rato seguramente vamos a hacer algún repaso, porque decíamos, entre algunas otras cosas, algo que preocupa de sobremanera es la falta de, o por lo menos lo que ha sido la caída de la inversión pública. En su cierta medida, esto quiere decir que el gobierno provincial ha subejecutado el presupuesto durante los últimos años y que ni siquiera ha llegado a cumplimentar el 50% del presupuesto que estaba previsto en materia de obra pública en la provincia de Santa Fe, que se ha dado en los últimos tiempos de la gestión de Jorge Obay, pero que se ha ratificado absolutamente también en tiempos del gobierno del Frente Progresista Cívico y Social. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región.

el asalto a mano armada en un domicilio de nuestra localidad en el cual también funciona una agencia de quiniela. Nos estamos refiriendo a el domicilio del matrimonio Bo de calle Santa Fe, en donde funciona la agencia de quiniela de la Lotería de la Provincia de Santa Fe. Al lugar arribaron en una motocicleta de color negro dos personas, dos masculinos, con cascos. Uno de los individuos se quitó el casco mientras que el otro, dentro del domicilio, permanecía con el elemento puesto en su cabeza. Reiteramos, el asalto se produjo a mano armada, maltrataron y golpearon al señor Bo, robaron, por supuesto, dinero de recaudación de la agencia, pero también lo que llamó la atención a los dueños de casa fue que registraron toda la vivienda buscando debajo de las camas, de los colchones, abriendo cajones de los muebles, tiraron cajones al piso, pidiendo que le entreguen más dinero. Reiteramos, esto ocurrió anoche, 8:25 horas aproximadamente del martes 25 de marzo, en este domicilio de una familia de aquí, de nuestra localidad, en donde también funciona la agencia de quiniela de la familia Bo. Lo grave y dramático del caso es que estas dos personas ingresaron a mano armada. Bien, escuchábamos la palabra de Luis Castillo, nuestro compañero allí de Lehmann, también contándonos. Imagínense cómo estarán las cosas en los pueblos, que ya un delito y la inseguridad pasa a ser también noticia cotidiana. Estamos hablando de uno de los pueblos más tranquilos que suele tener la provincia de Santa Fe. Bueno, evidentemente la inseguridad también ha llegado a la zona. Dígame. Bueno, hablando de inseguridad, fue uno de los reclamos también que plantearon los jefes comunales, y por ejemplo, en el cordón industrial, en lo que es la ciudad de Puerto General San Martín, están buscando declarar la emergencia en seguridad. Los concejales han presentado un proyecto para declarar justamente a la ciudad la emergencia en seguridad ciudadana por 180 días. De igual manera, lo que plantea declarar emergencia en materia de seguridad tiene que ver con poder contar con algunas herramientas para gestionar ayudas especiales ante el gobierno provincial. Esto implica también la posibilidad de contratar más policías adicionales y un proyecto que prevé que apure el uso también de las cámaras de seguridad. Por ejemplo, es lo que están debatiendo por estas horas los ediles de Puerto General San Martín, que pretenden declarar la emergencia en materia de seguridad por los próximos 180 días. Exactamente, tema que preocupa, que decimos es un tema que hoy ya no es facultad ni no es, podríamos decirlo, beneficio absoluto de la ciudad de Santa Fe o de la ciudad de Rosario, como en otras épocas, o privilegios, por así decirlo. Pero me quedo dos minutos, si me permite, también en la ciudad de Puerto General San Martín, ya que usted lo ha traído, la ha traído a colación en estos momentos, porque hay una preocupación manifiesta, sobre todo por algunas pintadas que aparecieron en las últimas horas en las paredes de la escuela 328. Son grafitis vinculados al Hezbollah. Ustedes saben que es esta organización islamita libanesa que tiene su brazo político y también un brazo paramilitar, que fue fundada en 1982 como respuesta a la intervención israelí. Bueno, no menos de 13 o 14 pintadas aparecieron, preocupantes obviamente, porque no solo hacen referencia a la cuestión de la violencia, a la cuestión antijudía, sino también porque son consignas bastante fuertes vinculadas al tema de la inseguridad. Por ejemplo, una de las pintadas que uno claramente puede visualizar de las fotos que están circulando en algunos medios de comunicación, muy similares, por ejemplo, a declaraciones que hiciera en algún momento Susana Jiménez. Digo esto porque una de las pintadas dice: los asesinos deben morir de la misma manera que mataron a sus víctimas. Es una de las consignas que estamos viendo en por estas horas. El que juzga será juzgado, obviamente con alguna descripción también en hebreo que estamos viendo en esas paredes. Así que, bueno, tema que por estas horas preocupa a las autoridades y también a las autoridades del colegio, que dice que las pintadas aparecieron en las últimas horas, que intentan tomarlo como un graffiti común y corriente, pero no descartan hacer alguna denuncia al respecto, lo que ha manifestado Sandra Brusa, que es la directora de esta institución, recordamos, Escuela 328 de Puerto General San Martín, con estas pintadas, con estos grafitis que han aparecido en las últimas horas vinculados al Hezbollah. Los títulos y las declaraciones más importantes las encontrás en el portal más completo de la región. Entrás al www.sintesisdelaregion.com.ar. También te podés informar a través de nuestra página en Facebook. Nos buscás como Síntesis de la Región y al instante, minuto a minuto, la actualización de las corresponsalías de nuestros periodistas en las en los pueblos, en las ciudades de todo el territorio de la provincia, más las diferentes notas y entrevistados que tenemos a lo largo del programa. Pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos para seguir compartiendo voces y testimonios con todos ustedes. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Solo busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un dado de la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Y se juegan mis zapatos y mi foto de la graduación. Cuatro y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y a la noche me toma por rehén. Alguien tira de abajo y yo me trato de salvar. Alguien que grita entre los muertos. Alguien que lo va a golpear. Encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una veta pesada, estoy seguro que tu grito rompe a los vidrios de la casa. No sabe. Se sabe tu pierna, escapándole a las sábanas, tu sexo a la deriva, y esta loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo bonito. Hola, hola, hola, sopla la vela, no la chucha para el televisor. Lo que escuchamos lo trae Miguel Mateos y Tirá para Arriba. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Bien, y seguimos en Síntesis de la Región. Tenemos un entrevistado en línea que nos está esperando. Vamos a presentar. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y en esta oportunidad lo vamos a saludar a Juan José Sisca, es el titular de APYME en la ciudad de Rosario, porque hay una noticia importante que tiene que ver con una convocatoria que APYME está realizando para participar del encuentro de empresas proveedoras para la cadena de valor de la industria de la defensa. Es un encuentro que se va a hacer a fines de abril allí en la ciudad de Rosario. Queremos conocer algunos detalles y qué impacto puede tener esto en las empresas. Sisca, ¿cómo le va? Tenga usted buen día desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melisa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por el llamado. No, gracias a usted por atendernos, por aguardarnos en línea. Y bueno, gustosos de conocer un poco esta iniciativa que va tomando APYME tanto en Santa Fe como en Rosario para avanzar en este encuentro de empresas que puedan vincularse con el Ministerio de Defensa de la Nación. Así es, efectivamente. Nosotros hemos firmado con el Ministerio de la Defensa de la Nación un convenio mediante el cual los socios de APYME van a poder cotizar en las licitaciones y en las compras directas que hace todo el complejo del Ministerio de Defensa, que tengamos en cuenta que no es solamente la ropa de las armas, digamos, sino también tiene que ver el CINAR, el Centro Industrial Naval Argentino, del cual dependen algunos donde se fabrican los barcos, donde se repara el ARA General San Martín, el Centro Industrial Naval, que es para compras muy importantes, realiza compras muy importantes de distintos rubros, sobre todo metalmecánico, pero también las fábricas militares de los distintos lugares, es decir, con todo lo que implica, pero además cada una de las armas que tienen que ver con ropa, gastronomía, limpieza. Bueno, es un rubro tan grande que son tantos rubros los que se maneja el Ministerio de Defensa, que nosotros creemos que efectivamente va a generar un impacto muy importante en la economía de la región. Y quiero decirles que este convenio lo hemos firmado a nivel nacional y que la campaña nacional la vamos a iniciar en Rosario con una jornada en la cual van a venir los compradores de estos distintos complejos que le mencionaba antes, el Centro Industrial Naval, la fábrica militar, uh-huh, y compradores de otros rubros, y vamos a hacer una jornada en Rosario el 28 de abril que va a inaugurar el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y durante esa jornada quienes se inscriban van a poder conversar con estos jefes de compra de las distintas unidades para cerciorarse de cómo tener que hacer para ser proveedor y además ofrecer sus rubros, sus carpetas, etcétera. Y le pregunto, Sisca, ¿cómo llega APYME a este contacto con el Ministerio de Defensa? Y le pregunto, ¿cuánto implica para las pequeñas y medianas industrias? Se lo pregunto porque generalmente uno, cuando piensa en licitaciones del gobierno, sea nacional o provincial, uno piensa que siempre se presentan grandes empresas con una estructura económica importante. Digo, me parece que abre un abanico interesante. ¿Cómo se ha dado el marco de la negociación? ¿Cómo ha sido el proceso de charla con el Ministerio? Bueno, mire, nosotros ya teníamos una experiencia porque tenemos un convenio firmado con Aerolíneas Argentinas, mediante el cual socios de APYME están también participando en licitaciones y en compra de Aerolíneas Argentinas. Cuando uno piensa en aerolínea, también piensa en grandes empresas, grandes compras, etcétera. Pero, en principio, una de las cosas que nosotros hablamos con Aerolíneas y ahora con el Ministerio de Defensa es de que se cuantifiquen las compras, digamos, ¿no es cierto? Se partan un poco las compras. Y por otro lado, si bien son empresas muy importantes que compran cantidades muy grandes de elementos, tenemos desde la asociatividad, es decir, aquellas empresas al mismo rubro que se pueden juntar para justamente proveer al ministerio, como la posibilidad, ya que insisto, nosotros hemos hablado con el ministerio para que haga compras para que las compras las hagan menor cantidad, digamos, para que podamos de alguna manera participar las pymes, ¿no? Entonces, la experiencia que tenemos con Aerolínea Argentina es muy buena, ¿eh? Y creemos que con el Ministerio de Defensa va a ser lo mismo, y por eso le digo que a lo que usted apuntaba, hay un abanico tan importante y tan grande para las pymes de la zona, que nosotros, siempre pensando esto de articular lo público y lo privado, en función de generar puestos de trabajo, de agrandar el mercado interno, claro, para el cual las pymes trabajamos, y generar puestos de trabajo en este círculo virtuoso, que más pymes con trabajo, más puestos de trabajo, mayor mercado interno y la economía que se dinamiza, ¿no es cierto? Uh-huh. Juan José, ustedes han largado la convocatoria para firmas de la región para participar justamente de este encuentro. Falta un mes aproximadamente. Consultarlo si ya han tenido algún tipo de preguntas, de cómo va a ser la inscripción, de quiénes creen ya estamos inscribiendo, porque nosotros le hemos enviado a nuestros socios, por supuesto, la información a cada uno de ellos, pero también se puede inscribir gente que no es socio de APYME, y yo le voy a dar los teléfonos que quieren de APYME para consultar: 0341 425 1372, 0341 449 3949. Le paso un mail, es rosario@apyme.com.ar. Allí pueden solicitar toda la información que necesita la gente que nos está escuchando, ¿no? Uh-huh. Cisca, por la experiencia que tienen ustedes, por esto que contaba de lo que ya es el vínculo que APYME tiene con, y sobre todo alguno de sus asociados, con Aerolíneas Argentinas, en este caso, ¿empresas de qué rubro usted cree que son las que van a tener mayor presencia? Hablamos de textiles. Bueno, mire, nosotros, por ejemplo, con el tema de Aerolíneas Argentinas, hay empresas de ventas de papel, de elementos para computación, trabajos a terceros, es decir, de fabricante de piezas, torneros, alesadores, todos aquellos que tengan talleres que puedan participar, que tenga que ver con la metalmecánica, con el mecanizado. Y bueno, mire, la verdad que son tantos los rubros: gastronomía, textil, porque por la ropa que se utiliza, zapatos de seguridad, no sé, mire, es inmensa la posibilidad de poder participar en estas licitaciones. Por eso nosotros lo que vamos a hacer es dividir las empresas rubro. Cuando la empresa llame a PYME o se contacte por vía mail, le vamos a preguntar qué es lo que fabrica, a qué se dedica, y lo vamos a poner por rubro, de manera que después vaya recibiendo la información a medida que salga la información por rubro, digamos, ¿no es cierto? Porque si no sería una catarata de licitaciones y pedidos que recibirían cada uno. Entonces vamos a clasificarlos por rubros y allí le vamos a mandar la información. En cuanto a quienes quieran participar en la jornada, también, por supuesto, cuando se comunique con APYME, ahí les van a decir cuáles son las cosas que nos está mandando el ministerio que necesitan que le proveyamos, digamos, ¿no? Eso le iba a preguntar. Por ejemplo, en la charla que han tenido con funcionarios del Ministerio de Defensa, con el propio Agustín Rossi, ¿ha habido algunos requerimientos especiales o será una apertura? Ellos nos pasaron, digamos, las empresas que ellos manejan, y los rubros que utilizan. En este momento no hay algo, digamos, yo no podría decir, nombrarle algún elemento en especial que estén necesitando en este momento. Compran constantemente, usted se imagina que depende tanta gente y tanto trabajo de todas estas empresas que son tan importantes, que los requerimientos surgen todos los días. Y se lo pregunto, esto es más una apreciación política, conceptual, de alguien con experiencia al frente de un organismo de estas características, pero que involucra a un sector importante de la economía argentina, como son las pequeñas y medianas empresas. Digo, la decisión política de un ministerio, del gobierno nacional, de abrir esta apertura y la posibilidad de vincularse con estas instituciones, me parece que marca un camino interesante pensando en el futuro, sobre todo en el crecimiento de muchas de estas industrias, ¿no? Efectivamente, bueno, nosotros apuntamos a eso, es decir, las pymes son, digamos, las empresas más dinámicas de la economía, digamos, ¿no? Entonces, creo que esto responde a un modelo de desarrollo industrial con inclusión social que parte desde el gobierno nacional y al cual nosotros, a ese modelo de desarrollo, hemos apoyado y seguimos apoyando, que tiene que ver con el mercado interno y con el desarrollo del mercado interno, con la sustitución de importaciones, con la industria nacional que va creciendo. Tengamos en cuenta que veníamos de periodos donde todo lo que nacional era mala palabra y se destruyó la industria, ¿no es cierto? Entonces, desde el 2003 se ha venido llevando adelante un modelo económico que ha incluido la pyme, realmente. Sí, siempre se habló de las pymes, pero para la retórica, en declamación, ¿no? Pero bien, desde el 2003 en adelante comenzó a prestarse atención a las pymes, al mercado interno, y los ministerios, el Ministerio de Defensa en este caso, en su momento, a las líneas, creo que tomando un camino correcto en función de esto que le digo, uh-huh, el crecimiento de la industria nacional y sustitución de importaciones, han aceptado nuestra propuesta y en este último tiempo con Agustín Rossi, evidentemente, no solamente por esto, sino por otras, por los archivos de los represores, etcétera, etcétera, evidentemente hay una apertura hacia la sociedad que es muy saludable, ¿no? De algo que parece que en algún momento parecía que estaba preparado nada más que para la guerra, digamos, ¿no? Exactamente. Y le pregunto, Cisca, en función de esto que usted nos dice, nosotros hace algunos días hablábamos con el representante de la Cámara de la Industria de la Madera en Cañada de Gómez, que ellos adherían al documento que había expresado ADIMRA hace algunos días en defensa del modelo nacional y sobre todo en contra de las medidas especulativas de algunos sectores importantes de esa economía concentrada en la Argentina. Digo, ¿qué visión tienen ustedes? ¿Qué panorama? ¿Cómo ha impactado ese movimiento especulativo, si es que lo ha hecho, en las pequeñas y medianas industrias de Rosario y la región? Bueno, evidentemente ha sido, como le llamas, golpe de mercado, un golpe, ¿no? Un golpe de mercado suave, le dicen ahora, un golpe suave. En realidad ha repercutido en función de, sobre todo, por las expectativas desfavorables que generan estos golpes de mercado. Y la República Argentina, lamentablemente, quedó después de décadas de neoliberalismo, que en lo que a nosotros atañe, en los insumos industriales, etcétera, es un mercado muy concentrado, casi diría monopólico en muchos casos, y que imponen los precios, que son los famosos formadores de precios, para los cuales siempre le viene, cualquier excusa le viene bien para aumentar los precios. Eso se sintió. Nosotros estamos haciendo una campaña porque estamos de acuerdo con el tema de los precios cuidados. Nosotros estamos haciendo una campaña con los precios de los insumos industriales. La semana pasada sacamos un comunicado en función de lo que había aumentado el hierro y la chapa. La chapa es el único fabricante China a través de Sideral, y el hierro son lo que era la empresa Sindar, que hoy es una empresa hindú, ¿no? Entonces, ArcelorMittal. Ellos imponen los precios que quieren y las condiciones. A nosotros nos aumentaron los precios, nos bajaron las condiciones de pago y eso impactó desfavorablemente. De cualquier manera, es una lucha que nosotros sabemos, que es una lucha entre estos grandes grupos económicos y el pueblo argentino, porque algunas veces se equivocan en los términos y dicen, no, bueno, Clarín está peleando contra el gobierno, los formadores de precios pelean contra el gobierno. No es contra el gobierno, porque las medidas que ellos toman repercuten mal al pueblo argentino. Entonces en esto tenemos que participar todos, pensemos como pensemos. Bueno, nosotros estamos participando denunciando el aumento de precios y el cambio de condiciones en los insumos industriales, hierro, acero, chapa. Ahora la semana que viene salimos con la cadena de valor del plástico, etcétera, etcétera, porque creo que en esto estamos embarcados todos y todos deberíamos actuar, se está haciendo, ¿no? Cisca, le agradecemos infinitamente el contacto con Radio Nacional Santa Fe. Vamos a estar atentos a medida que se acerque la fecha para ver de qué manera se va a desarrollar ese importantísimo encuentro que van a llevar a cabo allí en la ciudad de Rosario. Sí, usted muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Era la palabra de Juan José Cisca, es el titular de APIME Rosario. Recordemos que se está organizando para el próximo 28 de abril en el Centro de Eventos y Convenciones Metropolitano del Alto Rosario Shopping, el encuentro de las empresas proveedoras para la cadena de valor de la industria de la defensa. Recordemos que esto surge de un convenio que han firmado el Ministerio de Defensa de la Nación, que encabeza Agustín Rossi, junto con APIME, y esto también a colación ha hecho alguna referencia también de la defensa de la industria nacional a través de APIME, tal cual como lo han ratificado en los últimos días también ADIMRA y sectores económicos y sobre todo empresariales de la provincia de Santa Fe. De esta manera, mi estimada amiga, estamos llegando al final. No nos quedó tiempo para más. No nos quedó nada, más que para despedirnos. Hemos escuchado hoy la palabra de 8 presidentes comunales, hemos escuchado testimonios, compañeros corresponsales, hemos viajado por distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Gracias, Melissa Poporello, gracias a Cielo Saracio, que estuvo en la producción, a Salvador Rodríguez, que ha sido nuestro operador aquí en Santa Fe, a los compañeros que integran la red de corresponsales, a las 50 emisoras que están diseminadas por los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Nos vamos a reencontrar mañana, Dios mediante, en estas 2 horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. Restos de un amor con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado, loco y sin humor.